Ahí estamos, 10:40 de la mañana en toda la República Argentina. Lo fuimos desarrollando a lo largo de la mañana, fuimos hablando, arrancamos hablando de esto cuando tuvimos la chance de hablar con Vito Amalfitano. En realidad el motivo de la charla era otro, pero no pudimos evitar preguntarle sobre cómo vivieron desde el bloque de Unión por la Patria esta situación que se vivió en torno a quienes tenían que viajar a la ciudad de Ayacucho para competir en el regional de los Juegos Bonaerenses, y por un error, y lo pongo entre comillas, de la Secretaría de Cultura, se perdieron esa posibilidad y hay 50 personas que quedaron eliminadas del torneo. Y también habíamos dicho que íbamos a tratar de hablar con algún familiar de alguna de las personas directamente afectadas en esta situación, y para poder charlar ahora sí sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Melisa. Melisa es mamá de una de las niñas que iba a ir a competir a Ayacucho, y la saludamos. Melisa, ¿cómo andás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Todo bien. Digo, en primera instancia, lo más importante es saber cómo está. Tu hija, ¿no? ¿Era la que iba a competir? Sí, sí, mi hija. Mi hija competía en solista de canto, sub-18. Bueno, ahora ya está. Ahora ya está mejor. Ayer fue un día tremendo, pero hoy ya está mejor. Ya está. ¿Qué va a hacer? ¿Tuvieron alguna, digo, me parece, lo hablábamos hace un ratito, digo, que más allá del error también es bondadoso el comunicarse, el pedir perdón, el reconocer el error, cosa que todavía no ha sucedido en ningún funcionario municipal? Digo, ¿se comunicaron con ustedes para pedirles disculpas, para darle una explicación, al menos, de qué es lo que pasó? Bueno, en una primera oportunidad, ayer, cuando me comunicaron esto y me pasan el teléfono del director de cultura directamente, el chico que es un chico que era el que se encargaba de avisarnos los papeles que teníamos que llevar y tal, uh-huh, me pasa directamente el teléfono del director de cultura, yo le escribo y él sí me llama personalmente para decirme cuál había sido el problema, que se equivocaron, que él tenía muchos grupos, que no lo llegó a ver. Dice, después viendo y buscando para atrás encontré que sí, que me habían mandado, que habían cambiado la fecha para el 23, pero bueno, ya era tarde. Como, bueno, un montón de explicaciones que no tenían ningún sentido, y sí decirme que me pedía disculpas. Ayer, luego, una nota que hice para Canal 10, a la noche, ni bien llego a casa, me llama Carlos Balmaceda, personalmente, para así expedir sus disculpas, y que estaban muy asombrados y que estaban desilusionados, tristes, y bueno, todo eso, y que se comprometían al día de mañana, viernes, a tener una reunión con los padres, con las familias y con los chicos que no pudieron viajar. Estamos hablando para el día de mañana, ¿verdad? Con él y con el intendente Montenegro, que tenían ganas de hablar con nosotros y de ver qué propuestas teníamos nosotros para mejorar lo que es bonaerenses y tal. Bueno, vamos a ver, yo quedé a la espera de su llamado para coordinar esta reunión, que espero sea el día de mañana, y me parece muy importante porque hay un montón de cosas para mejorar y para hacer. Primeramente, obviamente, la comunicación no está funcionando, no. Hay algo ahí. Pero tiene que ver también con el sistema y con la programación que tiene hace años. ¿Hace cuántos años que está en los torneos bonaerenses? 30 o 35 años. Yo cuando era chica, tenía 13 años, yo ya competía. Yo tengo 42, tengo que ir así. Sí, yo tengo casi 50 y también competí en los Juegos Bonaerenses, así que digo, agregale 5 más. Que es muy bueno. Antes la convocatoria era mucho más grande. Yo me acuerdo que cada vez que ibas a competir tenías un montón de chicos en la etapa local. Nosotros hemos visto que esto se fue achicando cada vez más y decíamos, qué lástima. Por primero, no tiene difusión, y segundo, ya se le ha dado tan poca importancia año a año, que hemos notado que cada vez era menor la convocatoria. Y esto tiene que ver justamente con un montón de cosas que desde el principio están mal. Primero, el acceder ahora a anotarse es a través de una página que se llama Plenus, que nunca anda correctamente, que siempre se tilda, no te deja meter la documentación. O sea, tenés que tener mucha suerte para poder ingresar. Una vez que lo haces, no es una página simple, digamos. Hay bastantes acciones que tenés que hacer luego y darte cuenta. No sé si todo el mundo tiene acceso a eso. En segundo lugar, por ejemplo, en esta oportunidad, a mí, 3 días antes, me dicen, me manda este chico de cultura a través de un mail, que tengo que llenar una planilla de salud que incluía un electrocardiograma y cosas que teníamos que hacer. Gracias a Dios, yo tengo una obra social, ella tiene su pediatra de cabecera que nos dio un sobreturno, porque con 3 días antes había que conseguir un turno. Y como ella ya la conocía, ella tenía electro hecho, se pudo anotar, porque pudimos entregar la planilla. Yo me imagino la cantidad de chicos que habrán quedado afuera en esa instancia porque nunca pudieron entregar la planilla, estoy segura. De hecho, había chicos inscriptos que no fueron, y yo estoy segura de que tiene que ver con esto, con la planilla que pidieron 3 días antes para que te complete, que en el sistema público de salud, ¿quién consigue con 3 días un turno para que te atienda un pediatra para...? Tres meses. Y con sí, suerte. Por eso. Y esto fue 3 días antes. Si es cierto que hay una diferencia entre una ciudad tan grande como Mar del Plata y por ahí ciudades mucho más chiquitas. Ustedes iban a Ayacucho a competir. En Ayacucho hay una participación mucho más... En las ciudades pequeñas hay una participación mucho más fuerte de los municipios. Y me parece que pasa por ahí, ¿no? Porque los municipios acompañen de manera más presente a los que compiten fuera de cualquier estructura, qué sé yo, el Club Peñarol participa de los Juegos Bonaerenses, pero y tienen toda la estructura del club para poder participar en manera deportiva. Están parados por el club. Imagínense que lo que es cultura, salvo los que sean agrupaciones, porque también hay folclore, hay cosas que son grupales, pero la mayoría de las cosas de cultura son individuales, de una persona particular, no representamos a nadie. Te ponen, por ejemplo, en una parte hay que poner representante, como si tuvieras, como es en deporte, que tenés el director del club o quien sea, y uno se tiene que poner como padre, como director de ese niño. Las competencias individuales no tienen un respaldo de nadie, sos vos, nada más. Entonces, quedamos desamparados. Esto que vos decís es verdad. Nosotros, por ejemplo, yo lo he comentado antes, Ana tuvo la oportunidad ya de haber llegado a la final, y cuando nosotros llegamos a la final, era impresionante por ejemplo, La Matanza, que es gigante, y un montón de otros lugares chicos, como vos decís, tenían campera, remera. Se veía que ellos venían viajando juntos, una camaradería, un compañerismo, todos con cierta vestimenta que los identificaba como delegación. Nosotros viajamos de mi casa al teatro directamente. No es que nos coordinaron. Nosotros llegamos y no sabíamos con quién teníamos que hablar. No sabíamos a dónde teníamos que ir, porque no había alguien que nos coordine. Nos conocimos ahí con esos chicos habían tenido una semana en la que se habían conocido, porque vienen a los hoteles acá a Mar del Plata, comparten cenas, y bueno, Mar del Plata jamás lo tuvo a eso, nosotros vamos directamente, nunca estuvieron ni una semana con nadie, ni tuvieron cenas en ningún lado, porque el ser locales nos perjudica, en lugar de tener que, por ahí una relevancia por ser locales, en realidad nos juega en contra. Claro, porque parte del incentivo de los que vienen de afuera es venirse a pasar unos días a Mar del Plata también, ¿no? Digo, más allá de la competencia, claro, de poder disfrutar, ese incentivo de, che, voy a conocer el mar, digo, muchos no conocen el mar, sí. Muchos y muchas no conocen el mar, o sea que también forman parte de un incentivo. Te pregunto, evidentemente ya participaste en algunas otras, vos y también como madre, en algunas otras ediciones, es algo que ya venías viendo, ¿no? Como que esta situación igual es el extremo, el hecho de que se olviden de la fecha y se queden afuera, pero es como que venía trastabillando y termina con esto final que fue el olvido de la fecha de convocatoria. Exacto, es así, sí. Sí, yo ya venía observando y de hecho en la etapa local que fue en mayo en el Teatro Colón, donde estuvo de jurado José María Ulla, el director de la Orquesta Municipal, yo tuve la oportunidad de hablar con el director de Cultura, que es el que me manda el mensaje de disculpas luego de esta situación, y yo le expuse, como había aprovechado que ella ya le habían declarado ganadora, entonces digo, mirá, le comenté, le digo, bueno, es gente nueva, le digo, mirá, está pasando esto, estaría bueno que se pongan las pilas en esto, nos pasa que no tenemos ni una remera que nos identifique, estaría bueno que cuando pasemos a la regional por ahí haya más unidad, alguien que nos coordine. Y él me dijo, sí, voy a tomar todo lo que vos me decís, porque la verdad que yo mucho no entiendo nada, y qué sé yo. Entonces, yo dije, bueno, te digo, capaz que hablando cambia algo, porque hay un montón de cosas para solucionar esto que te comentaba desde la inscripción, que no hay difusión tampoco, entonces los chicos son menos los que participan cada vez. Entonces digo, bueno, es la oportunidad por ahí para poder cambiar algo. Nunca la tuvimos porque llegamos a este extremo de que directamente la desidia es tanta que no son capaces de leer un mail o leerse entre ellos y decir, chicos, cambió la fecha. Es un grupo de WhatsApp, yo no sé. Yo entiendo, él se escuchaba que me decía que tiene muchos grupos y muchas cosas que atender. Yo también trabajo en dos lugares, tengo muchos grupos, pero uno, si te haces responsable y tomás semejante lugar, me parece que mínimamente mirá un mensaje y fíjate que la fecha cambió, creo. Melina, Claudio te saluda. En este caso, Balmaceda les decía eso, que tenía exceso de información, no, y se perdió. ¿O quién? Damián Arregui, que tengo entendido que tiene de manera interina el cargo de coordinador de cultura. El director de cultura Balmaceda me llamó a la noche después de que ya había sucedido todo. Esto me lo expresaba Damián, que era el que estaba en la etapa local. Balmaceda no estuvo en la etapa local, por lo menos en esta disciplina, quizás seguramente. No sé, me imagino que deporte, que esto es otra cosa, deporte siempre tuvo como otra... Eso, sí, pero corresponde a otra secretaría, digamos. Otra secretaría, claro, la Secretaría de Deporte es otra cosa. Exactamente. Cultura siempre queda como... De hecho, yo les había dicho, estaría bueno que estén en unidad con deportes, porque para que le den el mismo grado de importancia, porque siempre cultura queda relegado a como si fuera... Y los chicos se preparan del mismo modo que un deportista, o sea... Por suerte mi hija tuvo, por suerte, que en realidad no lo pudo mostrar, pero estuvo ensayando, ella estudia en el profesorado de arte, está haciendo el FOA de la carrera de canto, entonces con el profesor la había ayudado para que preparar la canción, que te hacen, que tenés bastantes requisitos que cumplir, como una pista que dure tanto, y hay una preparación, los chicos de danza de folclore estaban, imagínate que es el día anterior, estuvieron ensayando hasta la noche anterior hasta que nos dijeron que se habían equivocado. Uh-huh. No, aparte, vos me pones en el, cuando haces el comunicado, ¿no? Esto de pedimos el día en el laburo, digo, hay toda una cuestión que digamos, atraviesa toda la familia, que entre comillas, no sirve para nada porque terminan no pudiendo viajar. Sí, bueno, nosotros habíamos expresado que no íbamos a ir en la combi, que... Hay mucha confusión con eso. Déjame hacer un paréntesis ahí porque el problema no es el transporte. Porque lo he visto en otros portales en donde dicen que el problema fue que la combi fue contratada. No, la combi no tiene nada que ver. La combi fue contratada para el día 24 porque así tenían ellos pensado que era el día. El problema no fue el transporte. El problema fue que nunca se enroscaron en fijarse un mensaje de que decía que habían cambiado la fecha. Por lo cual, la combi tuvo que suspenderse. Pero el problema en sí no fue la combi. Entonces, nosotros les habíamos dicho que nosotros nos íbamos de manera particular porque el presupuesto era bastante escueto, entonces iba el alumno o el niño que participaba con un representante, en este caso la mamá y papá. Había solamente dos lugares en esa combi. Nosotros comíamos en familia, dijimos, mira, vamos de manera particular, por suerte podíamos ir. Yo me pedí el día en el trabajo, el padre se pidió el día en el trabajo, mi mamá no se tenía turno con un cirujano, para que también suspendió la de kinesiología, o sea, un montón de cosas que no sucedieron, porque hoy tendríamos que haber estado allá en Ayacucho compitiendo, pero ese día no llegó. Sí, significa mucha movida para toda la familia y mucha ilusión y muchos nervios para todos los chicos. Había no solamente chicos, había adultos mayores, discapacidad, había otras categorías. Ni quiero pensar de esas personas, cómo lo habrán vivido, porque a mi hija ya se le pasó, pero hay que ver cómo yo estuve cuando los chicos con capacidades especiales estaban compitiendo y la felicidad que tenían de haber pasado la regional. Yo no quiero ni pensar cómo les dijeron a ellos. Sí, ya hay algunas crónicas que dan cuenta de declaraciones de referentes del Centro de Orientación Deportiva y Artística para Personas con Discapacidad Intelectual, también muy, muy enojadas desde el CREDE, que se quedaron sin la posibilidad de continuar la competencia. Para reconstruir también, Melina, recién nos decías, en la combi había un cupo para dos, ¿eso lo estableció el municipio o es la reglamentación de la competencia, que vaya quien compite y un representante? No, eso lo establece el municipio acotado al presupuesto que tienen para trasladarse. Sabemos que cultura siempre fue así. El presupuesto más pequeño va para cultura. Esto es lo que expone y está buenísimo. Es la decisión que tuvo siempre cultura para los artistas marplatenses y para este tipo de competencias en general. Siempre cultura queda relegado. El que tiene el protagonismo en los Juegos Bonaerenses siempre es deporte. Y cultura, no sé si hay gente que sabe que existen las competencias artísticas. La verdad que la difusión siempre ha sido para deportes y no así para cultura. El presupuesto es lo mismo. Yo ya lo entendía, como vos bien decís, ya teníamos la oportunidad de haber participado, entonces sabíamos cómo se movían, listo, bueno, no. Qué sé yo, la dejas pasar. Dice, ¿qué va a hacer? Pero no, está bueno que esto ya... O sea, no está bueno, pero es una oportunidad para visibilizar y por ahí pensarlo distinto de acá en adelante. Yo realmente espero con ansias esa reunión, que espero que se concrete con Balmaceda y con Montenegro, para exponer varios puntos que están mal desde el inicio de cómo se manejan los Juegos Bonaerenses acá en Mar del Plata. Que por ahí está buenísima la foto de fin de año, cuando vienen todos los chicos y hacen el acto, y viene el gobernador, y nosotros somos locales y todo lo que vos quieras. Pero nosotros estamos perdidos en el público sin una remera mientras todo el mundo está como de colores vestidos de su municipio. Y nosotros acá yendo en colectivo de acá al teatro, porque es la verdad, nadie te dice chicos, nos reúne, nada. Entonces está re linda la foto, pero Mar del Plata en cultura hace agua por todos lados hace muchísimos años. Sí, en clave de lo que es esa instancia definitoria, es habitual y hasta tal vez entras en conciencia de que estás llevándose la etapa final, porque ves las delegaciones, ¿no?, de Seiza y demás lugares con su ropa indumentaria. Más allá de esto que nos contabas, Melina, en el camino de llegar hacia esa final de quienes participan, ¿hay un acompañamiento del municipio? Vengan, utilicen instalaciones, los acompañamos en lo que necesiten. ¿Cómo es el vínculo? ¿O es tal cual lo venís contando, nada más que eso? Es justamente eso, a eso me refiero. No hay ningún tipo de vínculo. Los chicos, el chico que se encarga por ahí de avisarte y todo es muy amable, siempre yo me contacté por mail, cuándo es la competencia, a dónde tenés que ir, cuáles son los requisitos, chau. Te conocés ahí con el otro que va a competir con vos el mismo día de la competencia y nos vimos nunca más. El año pasado la regional fue en Vidal. Nos encontramos allá perdidísimos, están todos ya con sus grupos y sus delegaciones y sus coordinadores, los cuales algunos vocalizaban antes, una cosa hermosa, y nosotros perdidos ahí a ver si encontramos una cara conocida que hayamos visto en la etapa local para decir, bueno, nos juntamos acá. Claro. No tenemos ninguna persona que coordine ese evento. Vos te encontrabas allá, llegabas a Vidal preguntando dónde tengo que ir. No hay ninguna persona de General Pueyrredón que te diga, chicos, es por acá. No. No tenés ningún acompañamiento. Todo es por mail que te indican fecha, hora, lleven esto, nos vimos. Así es. Melissa, para despedirte, agradeciéndote la gentileza de habernos atendido, quería hacerte dos preguntas que tienen que ver ya con tu hija. Digo, contame, sí. Digo, fuera de toda esta situación, ¿qué canta tu hija? ¿Cuál es el tipo de música que le gusta, que hace, que canta? Y si hay manera de poder escucharla en alguna red social para que, bueno, de alguna manera sirva para que la gente pueda escuchar y conocer. ¿Cómo se llama tu hija? Perdón. Mi hija se llama Ana Rojas, Ana con doble N, la pueden encontrar. Mi hija no está subiendo a redes sociales, pero es que yo le insisto y ella no sube. Vamos a hacerlo a partir de ahora. Sí, pero no, aprovechar la cuestión. Ani canta en general, lo que a ella le gusta es todo en inglés. Uno de los requisitos es cantar en español. Entonces ella, por ejemplo, en la oportunidad anterior cantó un bolero y ahora estaba preparando una samba hermosa que es Samba del Laurel. Pasa que cómo voy a hablar yo del lado de madre, pero bueno. No, pero me encanta hablar, obvio. Pero yo soy profe de canto también, entonces le he ayudado, pero la hacía divina. Samba del Laurel es el que sabe, es una samba muy difícil de cantar y estaba buena para esa etapa regional. Ella la ayorna un poco y le pone su estilo, pero bueno, ella se maneja en un montón de géneros. Eso también está re bueno, que es súper versátil. Te canta una samba, te canta un bolero, te canta pop. Pero bueno, en esta oportunidad estuvo moldeamos el repertorio a lo que se solicitaba. No me acuerdo cuál era la otra pregunta que me había hecho. Si se la podía escuchar, me dijiste que no, porque no está subiendo. Pero prontamente, seguramente sí. Dale, sí, no, obvio. La cosa es que, ¿sabes qué está bueno también? Que lo voy a, ahora que me lo preguntás, en ese momento, eso sí tengo el video. En el momento de la etapa local, estaba José María Ulla, que es el director de la orquesta Sinfónica. Entonces, sí. nos apartó y lo dijo públicamente que la declaraban a ella como ganadora absoluta del certamen del día de la fecha. Nos habló a nosotros, nos felicitó y nos dijo, les esperan un montón de cosas. De hecho, nos habían invitado a cantar porque realmente canta muy bonito y se habían quedado sorprendidos y como que le ponían todas las fichas para la regional. Y nos felicitó y quiso hacer una mención especial para destacarla como ganadora de toda la fecha de toda la competencia. O sea que, sí, bueno, era lo que hacía era buenísimo. Si, lamentablemente no llegamos a mostrarlo. Si te invitan a algún lado a participar, preguntale el día anterior si está bien la fecha, si llega a ser por orden de la Secretaría de Cultura. Sí, si nos invitan vamos a decir. Sí. Y bueno, y espero con ansias realmente esta reunión que nos han ofrecido para el día de mañana con el intendente, espero que se concrete, que esto sea así, no quede solamente en palabras. En donde también habían manifestado que tenían intenciones de que los chicos tengan la oportunidad de mostrar lo que no pudieron en la regional. Bueno, vamos a ver qué pasa. Dale, ojalá. El hecho de la competencia ya está, pero bueno, por lo menos se ve que quieren repararlo de algún otro modo y esperemos que esta reunión se concrete justamente para también rever todos los puntos que están en falencia desde Cultura para este tipo de certámenes. Desde el principio. Y me parece, nos dijo que teníamos que iban a tomar todo lo que nosotros tengamos como sugerencia, y yo tengo un montón para dar. Ojalá que lo tomen y hagan lugar. La última, sí, cortita, ¿cuántos años tiene Ana? Acaba de cumplir 16. Ah, o sea que le tiene todavía oportunidad de poder participar en los del año que viene. Sí, tiene. Ya el primer día dijo, no participé. Claro, ya pobrecita, re decepcionada. Uh-huh, claro. Siempre todo mal. No, tranqui. Pero le digo, no, Ani, participa de nuevo. Sí. Tal cual. Que haga la zamba de Laurel. Estuvo preparando zamba de Laurel, que haga zamba de Laurel el año que viene, que ya la tiene ahí ensayada. Que ya la tiene ensayada. Seguro. Te agradecemos mucho el contacto. Te mandamos un beso grande a vos y otro a Ana, obviamente. Muchísimas gracias, les agradezco mucho el espacio para exponer esto, que la verdad es muy necesario para ver si se puede cambiar algo de acá en el futuro. Les agradezco el espacio, es muy amable. Habla, no, por favor, gracias a vos. Ahí pasaba Melisa. Melisa es la mamá de Ana, una de las chicas que tenía que haber ido a competir a Ayacucho en lo que es la regional de que nos corresponde a nosotros, de quinta sección, y no fue porque alguien se olvidó de abrir un mail y constatar que la fecha se había adelantado y que en realidad no era el 24, sino que era el día 23.